caricias no son mías, lo compruebo con dolor. Sus besos no me daría si no se los pido yo. Sin querer se ha traicionado, entre sueños me llamó con el nombre de otro hombre, como si ese fuera yo. Sé, yo sé que me engañas, mujer, que me mientes y que finges de quererme como ayer. ¿Por qué? Sé, yo sé que este golpe acabará con mi vida en una lucha que sin ti no se enfrenta. ¿Y cómo baila mi amigo Javier? En la República de la Cumbia. Recuerdos me torturan con imágenes que van desde el torpe primer beso hasta la foto del altar. Sé, yo sé que me engañas, mujer, que me mientes y que finges de quererme como ayer. ¿Por qué? Yo sé que este golpe acabará con mi vida en una lucha que sin ti.